Génesis 28:15, he aquí que yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En FM Vida predicamos vida en Jesús. FM Vida. En el año 2016, en una humilde vivienda en el barrio Cruz de Mayo de Zacapa, fue inaugurado el programa Shalom Jireh como brazo social humanitario de la radio FM Vida, 88.7 frecuencia modulada. Estamos acá en barrio Cruz de Mayo, en Zacapa. Estamos acá en casa de hermana Araceli Ortiz. Esta estrategia de proyección social inició cuando el fundador de la emisora, el hermano Urbano Ríos, en uno de sus devocionales personales, Dios inquietó su corazón que lo que se decía en radio era ideal llevarlo a la práctica, con actividades que bendijeran la vida de los más necesitados en la región nororiental de Guatemala, región donde radica la franja geográfica conocida como Corredor Seco, identificado así por las autoridades de gobierno. En esta franja geográfica del nororiente de Guatemala, el invierno es irregular y donde anualmente existe una tasa de desnutrición infantil del 70%. La falta de oportunidades, la falta de educación y pobreza en la palabra de Dios ha hecho posibles condiciones como las que viven estas poblaciones. Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. Es allí entonces donde se lleva primero el mensaje de aliento y esperanza que nos da Dios en su palabra, y luego se procede a bendecirlos con una bolsa de alimentos con 11 productos de la canasta básica y un kit alimenticio para los niños que también llegan a observar la actividad. Mensualmente bendecimos 125 familias y 75 niños. En diciembre de cada año se realiza el programa Dulce Navidad, en donde la meta es alcanzar 1,000 niños con una actividad orientada a su edad. Se lleva igualmente palabra de Dios con temas acordes a su edad. Se les da una refacción, la cual consiste en un vaso con incaparina y un pan con pasta de pollo. Se les agrega quiebra de piñatas e igualmente se les entrega un kit alimenticio que incluye una libra de incaparina, media libra de leche en polvo y una bolsa mediana de cereal. La experiencia que el personal de los ministerios ha tenido es satisfactoria. El rostro radiante de alegría de las personas beneficiadas es notorio. La bendición también se ha extendido cuando se coordinan entregas de sillas de ruedas, andadores, medicinas y pañales para pacientes con enfermedades terminales. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17. Le invitamos a usted a unirse y ser parte de esta bendición. ¡Gracias! ¿Cómo te va? Hace varios meses que me alejé de ti. Y como masoquista hoy regreso ante ti para decirte que ya me cansé y quiero regresar a tus brazos otra vez. Mi intención no fue negar. ¿Cómo te va? Hace varios meses que me alejé de ti. Y como masoquista, hoy regreso ante ti. Para decirte que ya me cansé. Y quiero regresar a tus brazos otra vez. Y no fue mi intención negar. La palabra de Dios que transforma, edifica y bendice nuestras vidas. Solo en FM Vida. A continuación, un mensaje de la palabra de Dios. Escucha lo que el Señor tiene preparado para ti. Una palabra de vida.